Dile con ansia loca que tú me quieres. Dame solo una prueba de nuestro amor. Dime con ansia loca que tú me quieres. Dame solo una prueba de nuestro amor. Deja que mis caricias te vuelvan loca. Siente vibrar tu cuerpo con mi pasión. Y estremécete al vaivén de nuestras olas. Y estremécete en el mar de esta pasión. Y estremécete cuando estés conmigo a solas. Y estremécete cuando hagamos el amor. Solo una prueba de nuestro amor. Deja que mis caricias te vuelvan loca. Siente vibrar tu cuerpo con mi pasión. Y estremécete al vaivén de nuestras olas. Estremécete en el mar de esta pasión. Y estremécete cuando estés conmigo a solas. Y estremécete cuando hagamos el amor. Ay, estremécete cuando hagamos el amor. Ay, estremécete cuando hagamos el amor.